de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud. Bienvenidos a este 96 programa de aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. Un 96 programa en el que venimos a contaros una historia de unos compañeros que han estado luchando y siguen luchando por una playa en Málaga y que la ley tan ciega a las influencias ha decidido amenazarles con cárcel precisamente por su lucha y su reivindicación ecologista. El Arraijanal será el tema que vamos a hablar. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Sed bienvenidos y bienvenidas. De todas formas, los que nos escucháis en el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana, o los que nos escucháis desde el otro lado del charco a través de Ragnarok. Hoy un tema de lucha ecologista en Málaga, en Andalucía, en España. La piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo. Pero antes de contaros esta historia, os queremos pedir disculpas porque hace 2 semanas, por un problema técnico, no salió el 95 programa de hoy desde aquí, que habló del Camino de Ronda, del Centro Social Ocupado del Camino Ronda. Se repitió el tema que habíamos tratado anteriormente y entonces ha salido con un descuadre de fechas el tema de Camino de Ronda. Os pedimos disculpas por ese descuadre técnico. Hemos perdido una semana en el cual, bueno, pues os repetimos el programa aquel que grabamos con Helios sobre el pico del petróleo, pero bueno, ya estamos aquí poniendo en marcha las fechas y con un tema como este, esta lucha que estos compañeros y compañeras malagueños y malagueñas han estado llevando para intentar salvar el último reducto de playa virgen que quedaba en la provincia de Málaga. Anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Así que vamos a empezar con una canción en la cual hacemos una similitud entre Málaga y Madrid. Madrid, capital cultural, lo mismo que Málaga, pero en Madrid no hay playa, al ritmo que las autoridades malagueñas están actuando contra su propio medio. Puede que allí, en Málaga, algún día tampoco llegue a haber playa. Así que nada, os dejamos con este tema de los refrescos y empezamos esta entrevista que, como veréis, aunque empieza con una canción un poco desenfadada, es bastante serio y más grave de lo que parece. Vamos allá. Sale flores, Podéis tener la tele y los 40 principales. Podéis tener las cortes y organismos oficiales. El oso y el madroño, Cibeles, Torre España. Pero al llegar agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa. Vaya, vaya, no hay playa. Vaya, vaya, escucha la guina. Hemos quedado esta tarde, telefónicamente hablando, con Leticia y Fali, precisamente para que nos hablen de un conflicto que está ocurriendo concretamente en las costas de Málaga. Buenas tardes, Leticia, y buenas tardes, Fali. Buenas. Hola, buenas. Pues hemos quedado por teléfono, ellos están en Málaga, nosotros en Granada, y nos ha llegado noticias de que estáis metidos en un lío, que pasa algo ahí en una playa. Contadnos, ¿qué es lo que, en qué lío os habéis metido, buscándolo o sin buscarlo? Nos han metido, ¿eh? Nos han metido. Os han metido, ¿no? Bien, bien, interesante. Bueno, pues, bueno, no sé si conocéis a Reijanal, que es uno de los poquitos espacios del litoral malagueño sin urbanizar. Y sí, digo poquitos porque como hay en Málaga, es una de las provincias con el litoral más destrozado de todo el estado. Entre un 75 y un 80% todo urbanizado del litoral, ¿no? Y en ese contexto, pues se sitúa, bueno, está el paraje de Arraijanal, que es un espacio costero, pero que entra hacia el interior, ¿no? Y es, bueno, y formaba parte de la reserva de la desembocadura del Guadalhorce, que ya en el año 80 y pico, ya, bueno, pues ya sufrió una agresión brutal construyendo con la urbanización de Guadalmar, que ahora, bueno, que está ahora justo al ladito, esta urbanización está justo al ladito del lugar que están destrozando para construir una academia deportiva. Con lo que sea, me interrumpes. ¿En qué año fue, Fanny, lo de Guadalmar? Eso fue en los 80. En los 80, donde ya hubo una lucha bastante potente y una acampada también en esos tiempos, ¿verdad? Precisamente para que no empezaran a vulnerar ese espacio que 30 años más tarde tenemos que seguir defendiendo, pero ya un trocito mucho, mucho, mucho más chico. Claro, entonces, sí. ¿Quieren hacer una academia? ¿Están ahí metiendo sus máquinas los especuladores? ¿Están? El tema es que están en ello. El tema es que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha regalado ese espacio que, bueno, en 2013 la Junta reconoció, mediante un escrito, reconoció que era paraje natural o que tenía un cierto tipo de protección. Lo que ocurre es que la protección que tiene ese espacio, la Junta, bueno, no se mojó del todo y es una protección de tipo 2. El caso es que permite como equipamientos deportivos, pero los equipamientos deportivos es como la fundación privada del Jeque Altani, que es el presidente del Málaga Club de Fútbol, todavía sigue siendo presidente, no sé cuánto le quedará, pero el tema es que el tipo de cesión, bueno, le regala estos terrenos para construir una macro ciudad deportiva, que la gente piensa que, como conforme lo han vendido, que es para un uso social, cuando en realidad es para beneficio privado. Eso está en papeles, vaya, que la fundación puede, para demostrar el uso social y público, con una jornada que haga al año de puertas abiertas, ya tiene cubierto ese uso social, según cómo está llevada a cabo la cesión y el, por el tipo de fundación que es, ¿no? Además, eso, la gente piensa que es para el Málaga, que es de todas las malagueñas, y eso en realidad es para la fundación privada, que conforme tienen hecho el contrato, es para la familia de Altani y para él mismo, ¿no? Entonces, están construyendo una macro ciudad deportiva que, bueno, que en realidad muchas instalaciones está destinado para el alquiler a pues equipos extranjeros de élite, pues que vengan aquí al Solecico, a primera línea de playa, que les gustaba mucho más que donde lo tenían antes, que era ahí en un polígono, en el Viso. Entonces, el ayuntamiento coge terreno público y se lo facilita a ese jeque. No sabemos qué contraprestación dará el jeque al ayuntamiento, pero bueno, y precisamente los maletines de debajo no lo sabemos, lo intuimos, ¿no? Y claro, y en mitad de esa situación no han tenido otro sitio que ir a visitar nada más que la única playa relativamente virgen que quedaba en Málaga. Entonces, ante todo esto, ¿cómo está ya el proyecto? ¿Ya le han metido mano? ¿Cuándo visteis que empezaba todo este conflicto? ¿Qué fechas empezó todo este lío? ¿Y le han metido ya mano con máquina, mecánicamente, todo eso? ¿Cómo está un poco esa situación? Pues la obra empezó el 12 de marzo. Y al día siguiente, ya 13 de marzo, comenzamos a acampar, a intentar parar la obra. La acampada ha durado medio año y, bueno, ha habido seis campamentos, llegó a haber siete campamentos, y nada, hemos estado, si la obra, ellos van haciendo la obra, pero nosotros hemos estado defendiendo los árboles, viviendo encima de ellos, protegiendo ahí los bosquetes que hay, etcétera. Y bueno, algunos han salvado, otros no. Ahora mismo la obra está parada. Se comenta que no tienen dinero, bueno, ahí hay un poco de confusión. Pero bueno, muchos nos tememos que cuando arreglen los problemas financieros que tienen, pues continúen. Y bueno, ahí, claro, esto viene de largo. Ya se lleva durante muchos años, se han estado haciendo encuentros de defensa de este paraje, porque además algo que tiene es que la gente no lo conoce mucho. Cuando lo nombras, la gente no es como otro tipo de espacio, ¿no?, que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, está ahí solo la gente que lo frecuenta, que son muchísimas, las vecinas de allí, gente que, bueno, pues eso, todas las bañistas, deportistas, es una zona también de cruising allí. En fin, el caso es que es un lugar que no se conocía mucho, no suena mucho. Y bueno, el tema es que, claro que han habido un montón de irregularidades en el proyecto. Ya se conocía las intenciones que querían hacer, pero como había tantas irregularidades y tantas ilegalidades, en realidad se pensaba, en las compañeras que llevaban más tiempo con este asunto, se pensaba que no se iba a conceder esa licencia. Precisamente he dicho 2013, no, en el 2015 es que la Junta reconoce que ese espacio está protegido, entonces que allí, en fin. El caso es que la Junta es también responsable máxima de haber consentido esta barbarie, ¿no?, este expolio, y además ha tenido posiciones como muy ambiguas, ha ido cambiando de parecer, en fin. El caso es que ya llevaban anunciando, hicieron la aprobación total o el periodo de alegaciones, lo hicieron como hacen siempre las cosas, en agosto y de noche, si pueden, ¿no? En agosto y de noche, si pueden, sí. Y aún así sí que se hicieron alegaciones, que una de las cosas que dicen es que no se opusieron alegaciones en su momento. Bueno, todo mentira, es claro que se opusieron y tal. Y como dice Fali, pues comienzan las obras ahora en marzo, pero es que, ya la cesión en sí misma de O sea, la cesión de la fundación han tenido que cambiar la normativa para poder llevar a cabo esa cesión porque la fundación esta no cumplía los requisitos y a dedo y a medida cogen y cambian la regulación del tema de las cesiones. Después ha habido muchas, bueno, en fin, han hecho talas ilegales porque ahora que están las obras paradas han retranqueado el perímetro porque también había, ya también se estaba diciendo que habían pillado más trozo del que realmente correspondía. Han talado árboles centenarios y ahora resulta que esos árboles talados estaban fuera del perímetro actual, que no es el que cogieron en su momento. También han pinchado, han intervenido en un acuífero del Bajo Guadalhorce y tampoco tenían como un permiso específico del plan hidrográfico del sur, no sé cómo se llama el organismo. Sí, sí. Luego, eso, temas de tampoco hay un estudio. Bueno, también el tema del estudio de inundabilidad, que es un terreno 100% inundable. El estudio del impacto ambiental, se lo han hecho también para poder puentear el estudio de impacto ambiental. En fin, un montón de irregularidades. Y estamos, como dice Fali, en un momento en el que las obras, nosotros ya no estamos acampados allí, las obras están paradas y porque también estaba esta operación estaba calificada en un informe de urbanismo como operación de alto riesgo porque la fundación y el jeque no tienen pasta ya. Ahora mismo está en un proceso de juicio que sus socios, unos socios de una empresa que formaron como aval para el tema de Reijanal, le están exigiendo el 49% de las acciones. En fin, que está pues sucio por todos lados este asunto. Aún así, se empeñaron en llevarlo a cabo y a lo mejor como esto puede ser un algarrobico en el que con el tiempo se nos dé la razón y de hecho se nos está dando ya la razón, ahora la Junta reconoce también que el terreno es supramunicipal, por lo tanto que el ayuntamiento no tiene todas las competencias, pero se han aniquilado se han cargado un montón de árboles, han apisonado un terreno que era natural, además también tiene restos fenicios, es el primer asentamiento de Málaga, ahí han tenido que parar las obras en varias ocasiones por estos restos arqueológicos. Y para no parar, Paco, voy a parar ya porque si sigo esto no tiene fin. La verdad que por lo que cuentas suena aquel proverbio que se atribuye a algún chino, pero que puede ser de cualquier sitio, que dice que las leyes son como las telas de araña, ¿no? Los pobres se quedan atrapados en ella y los ricos la rompen. Lo digo en la medida en que precisamente comentas cómo se saltan legislaciones, modifican ordenanzas, etcétera, etcétera, para facilitar que su amigo el jeque pueda hacer su capricho allí, que seguramente pues bueno, compensará de alguna forma a sus facilitadores, claro. Eso, las cosas como son. Entonces. Claro. Entonces, en mitad de esto dices que se han hecho 7 campamentos. Bueno, el daño que han hecho ya está hecho, evidentemente. Habría que ver, aunque pararan ya y no hicieran nada más, habría que ver a quién se le pide responsabilidades por eso, ¿no? Pero al margen de eso, dices que las obras están pendientes ahí en marzo, que están parados y nos has comentado que ha habido 7 campamentos. ¿Cómo se organizaron esos campamentos? ¿Qué gente en la que estaba ahí? ¿Cuál era el plan? Pues comentaste ahí algo de la gente subida en los árboles, etcétera. Contadnos un poco más sobre ese tema. Vale, pues esta defensa empieza porque Fali, junto con dos compañeras de Hambach, Hambach, el bosque este alemán donde llevan años allí defendiendo los árboles, pues estaban una de estas personas de Málaga y bueno, y por aquí anduvo y estuvieron acompañando a Fali. Y en realidad pues ya veíamos que las obras venían, pero todo el rato pues bueno, no empezarán y empezaron. Entonces pues Fali se lanzó, acompañado por estas dos compis, a irse con su tiendecita de campaña al perímetro que todavía no estaba vallado en ese momento a denunciar la situación. El caso es que se tiró allí, bueno, estas compañeras le acompañan una noche, le ayudan con el tema de los árboles, la idea era pues habitar los árboles para protegerlos. Y se pasa allí unos cuantos días recibiendo visitas de la gente que estaba involucrado, en esta defensa, ¿no? La gente de Ciriana, Arcusbes, Torrevigía, Eli, una compañera que tiene, lleva muchos años trabajando sobre esta cuestión y haciendo encuentros, Casa Comestible, en fin. Se tira unos días allí él con su tienda de campaña, siendo visitado y apoyado y haciendo asambleas, hasta que empiezan las talas. Y el día que empiezan las talas, pues vamos a paralizar esas talas y, bueno, conseguimos paralizar algunas. Y a partir de ese momento, la imagen de esos árboles centenarios sangrando rojos, rojos, rojos, con todo su cuerpecito mutilado rojo, pues ahí, ante esas imágenes, empiezan a llegar más y más compañeras y a partir de ahí, pues el campamento se hace más numeroso y cada vez más numeroso hasta cierto punto, ¿no? Luego ya se mantiene más o menos. Y ahí en ese campamento, pues, bueno, Fali insistía mucho en la importancia de habitar los árboles. Han habido hasta 3 árboles habitados. Y bueno, sí, ha habido muchos cambios de ubicación porque nos echaban y se volvía a acampar y nos echaban y se volvía a acampar. O echaban, entonces, o se echaban la fuerza... Policialmente. Exactamente, la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Os echaban de la zona, os ibais y al poco volvíais, ¿no? De hecho, si te parece, me han mandado por ahí una cancioncilla. Vamos a poner una cancioncilla que cantaba ahí allí precisamente sobre este tema. Arraijanal, paraje natural, y toda esta obra a otro lugar. Vente malagueña, vente pa' apoyar, que si somos muchas lo podremos cambiar. Siente este llamado, del corazón lo hago. Madrecita tierra, requiere tu cuidado. Esto que aquí ves es tu oportunidad. Apuesta aquí por vida y en el fútbol a otro lugar. Bueno, pues cuéntanos un poco más cosas sobre todo ese lío del campamento que estuvo allí luchando. Bueno, eso, como decíamos, pues estuvimos en varias ubicaciones, ¿no? Nos echaban de un sitio y nos desalojaban de un sitio y nos íbamos a otro. Y decir, pues, que ha habido momentos donde, como muy, muy bonitos, y donde ha habido un montón de apoyo, se han hecho actividades. La verdad es que viendo ahora las fotos es alucinante lo que se consiguió a través de la chispa que Fali arrancó. Y ha habido jornadas festivas, ha habido talleres, ha habido formación, ha habido asambleas diarias durante mucho tiempo, ha habido asambleas multitudinarias con un súper amplio espectro de apoyo social, vecinas, grupos ecologistas, movimientos sociales clásicos, por allí se ha acercado todo el mundo, un montón de artistas que han apoyado con sus actuaciones pues esta defensa, en fin, comidas populares, talleres y charlas sobre antiespecismo, sobre ecologismo, sobre plantas medicinales. En fin, la noche de San Juan, ha habido exposiciones de fotos, todo tipo de historias, la verdad, y es eso, ¿no? Y como de alguna manera ha sido como una escuelita de movimientos sociales para mucha gente que se acercaba por primera vez a una historia de este tipo. Y bueno, y una escuelita de acción social o de acción popular con gente muy muy muy muy muy variada, la verdad. Sí, bueno, pues eso quería yo contar. Pues entonces ha sido, sigue, dime. Vale, ¿tú quieres añadir algo? Por ahora no, gracias. Y bueno, y también con mucha represión. Bastante represión, vaya, de todo tipo. Con represión, en fin, con mucho asedio, con control continuo. En esta historia, las protagonistas absolutas han sido la policía local de Málaga. Han tenido mucho peso. Aquí hay un cuerpo especial de la policía local que se llaman, no sé, es que creo que son los GOA de la policía local, y que se dan algunas ciudades así para la protección de las cositas directas del alcalde. y es como un cuerpo de antidisturbios de policía local, algo que no tiene mucho sentido. Pero son los que han estado aquí rondando de día y de noche por esta zona. Y no para evitar que expolien los recursos de todas, sino para más bien lo contrario, vaya. O sea, hay que ver las cosas que dices, que los cuerpos, que la policía local estaba para permitir que todas las irregularidades que había en la documentación del jeque no tuvieran problema y pudieran continuar la obra. Pues cualquiera diría que la policía está al servicio de los ricos. Desde luego dice unas cosas. Dice unas cosas. Bueno, entonces, y con toda esa policía, dice, nos cuentas que ha habido represión. También mucha diversión, ¿eh? También mucha diversión, a pesar de la policía. Pero sí, también ha habido represión. Y bueno, ahora Sally contará un poquillo más sobre el juicio, pero, a ver, allí ha habido represión, ha habido varias detenciones en diferentes momentos. Las primeras creo que se dan en mayo, pero en fin, ha habido represión contra... Hubo detenciones contra mí y otro compañero que estábamos subidas pacíficamente sobre una excavadora porque era al principio y estábamos intentando que todavía no habían destruido tanto, intentando que no trabajara esa máquina al principio cuando había un ritmo en el que eso vaya era posible. Entonces ahí, y sobre todo pensando que en altura, que eso iba a servir para retrasar, esperando a que llegara la orden, porque habíamos llamado al Seprona diciendo que no tienen licencia, que no tienen licencia para estar trabajando, que esto no forma parte de la primera fase, esperando, como eran los primeros días, pues estábamos esperando que llegara la orden de paralizarlo, ¿no? Al principio toda nuestra acción era, vamos a retrasar, simplemente vamos a retrasar porque va a llegar el papelito que nos va a dar la razón, ¿no? Entonces eso estábamos intentando esa mañana retrasar y pensando que la policía no iba a actuar en altura porque era una operación peligrosa y no iban a poner en riesgo nuestra seguridad. Pues sí que actuaron, nos tiraron excavador abajo y ahí hubo una detención. Después a otro compañero, Pablo, que simplemente estaba dentro del perímetro haciendo fotos como tantas y tantas veces, pues le dijeron que saliera y salió. Y al salir, pues lo agarraron de muy malas maneras y con violencia, lo forzaron no sé qué, no sé cuánto, y acabó detenido también cuando él le dijeron que saliera y salió. Y luego aparte de la detención por la que vamos a ser juzgadas, aparte de eso, pues un continuo asedio de multas por aparcar aquí o allá, algunas han sido como muy... que no recuerdo ahora, pero que nos hacía mucha gracia, ¿no? Porque es que decía que no podía, en un paraje natural no podíamos hacer una hoguera para calentarnos en una primavera bastante fría que tuvimos. Y era como, es paraje natural, entonces si es paraje natural, claro, no ¿cómo? Pueden estar aquí estas máquinas. Claro, porque pero hay unas máquinas trabajando. Claro, porque hay unas máquinas trabajando en un paraje natural, claro. Esa fue muy divertida. No podéis hacer fuego en un paraje natural. En fin. Y todo tipo de multas por hogueras, por tiendas de campaña, por dentro del perímetro, por no sé qué, por eso continuo, cientos. Están llegando decenas están llegando decenas de esas multas. Y también por ley mordaza, ¿no? A nivel administrativo, por desobediencia y por un montón de, pues eso, gente que le decían que se bajara del árbol, no se bajaba. Y algunas se bajaban porque les decían que no las iban a denunciar y al bajar, que no se nos olvide, nunca creamos a la policía, no hay que creer a la policía miente. Y eso, dando su palabra de que si se bajaban del árbol no les iban a detener, no les iban a denunciar y evidentemente les han denunciado. En fin, y un montón de cosas y no sé si tú quieres contar, Fali, la detención que nos está poniendo en riesgo de presión. De prisión, sobre todo a Fali, te lo paso. Venga. Bueno, pues resulta que el 24 de mayo, el campamento más potente que había habido, el sexto, que era el que más tiempo llevaba y más gente había acumulado y más estábamos en el bosque con los árboles y tal, en ese campamento llegó un momento, al amanecer, hubo un desahucio con montón de furgones, como unos 40 policías, limaza, camiones de todo, nos quitaron mucho material. De manera que por la tarde hicimos una concentración en el siguiente bosquete, intentando también ahí un poco ver cómo nos recomponíamos y cómo continuábamos esta lucha, ¿no?, pacífica. Y entonces, pues, nada, llegó la policía municipal. Había unas cuantas pancartas colgadas de las vallas, bueno, llevaban ahí tiempo. Y entonces, pues, se vino uno de los policías, varios de ellos, entonces vinieron directamente para mí, me dijeron que quitara la pancarta, yo le dije que yo no la había puesto, que no tenía por qué quitarla, y entonces me dijo, bueno, pues entonces te detengo. Estaba Canal Sur grabando, y yo le dije, bueno, no creo que me detengáis delante de Canal Sur sin hacer nada. Y ya me llevaron. La Leti intentó que no me metieran en el coche, se metió también, y la detuvieron a ella también. Luego, al llegar al parking de la Policía Nacional, pues le pegaron también a Leti. Allí la sacaron de los pelos del coche y la cogieron por el cuello, que le hicieron marca y todo, le apretaron y nada, y luego ellos pues han puesto una retahíla que suelen poner de resistencia, desobediencia, atentado, daños, lesiones, bueno, un montón de cosas. Han aparecido misteriosamente, hay como cuatro partes de lesiones de la policía esta local. Todo muy exagerado, ¿no? Todo muy, bueno, muy como que nosotros los insultábamos, los amenazábamos, un montón de cosas que son mentiras, que están en los vídeos que es mentira. Y bueno, y nos piden 2 años y medio de cárcel. El juicio está puesto para el martes 8 de enero de ahora, de 2019. Y bueno, estamos preocupados, concretamente en mi caso, yo tengo una suspensión de condena por la segunda acampada del 15M aquí en Málaga en 2011, que fue contra el centro de internamiento de extranjeros. Y bueno, hubo una situación así también, pues similar un poco a esta, ¿no? Y con montaje también policial y tal, que quedó en una condena de 6 meses que está suspendida. Y claro, el problema es que todavía está en la suspensión de esa condena y estoy como en libertad condicional y me llega ahora este juicio, ¿no? Nos llega ahora este juicio y entonces pues estamos haciendo una campaña para intentar nuclear el máximo de personas para, digamos, denunciar esta barbaridad y que haya una buena concentración el martes 8 de enero allí a las 10 de la mañana en la ciudad de la injusticia, aquí en Teatino, los juzgados de Málaga. Y bueno, pues vamos a ver cómo sale la cosa. O sea, a mí me llama la atención esa pinta que tienen además los policías en nuestro país, principalmente los de estos tipos de cuerpos que siempre están de gimnasio, grandísimos, cuadrados, que resulta que nos cogen a cualquiera, que somos físicamente no somos unos armarios empotrados como ellos, nos zarandean, nos hacen esto, lo otro, y luego alegan partes que se han hecho daño, alegan ellos partes de que se han hecho daño, y dice, pero vamos a ver. Somos 3 personas, agredimos a 4, fíjate. Por eso lo digo. O sea, resulta que 4 tíos como 4 armarios empotrados que suelen ser, pues resulta que terminan teniendo partes de lesiones y se van llorando al hospital y al juez diciendo, ay, ay, es que ese peludo flacucho me pegó una paliza. Y dice, bien, vale. Lo gracioso es que el juez les crea, claro. Lo gracioso es que el juez les crea. Bueno, y en el caso concreto tuyo de al estar pendiente de estar en esa situación jurídica, pues claro, la situación está un poquillo más complicada. Ahora mismo cargos solo tienen contra vosotros dos, ¿no? Las demás personas que han sido afectadas por la represión policial ha sido tema de multa y ley mordaza, etcétera, ¿no? Hay varios procedimientos abiertos y además que no he comentado, hay otras 2 detenciones, o sea, hay 2 días diferentes con otras 2 detenciones donde el PAC que ponen, pase lo que pase siempre, donde hay un policía y siempre te pone desobediencia, resistencia y atentado, así por nada, por vaya, que es así. Pues lo mismo le piden a otros dos compañeros, a tres personas más, y luego aparte, que eso no lo he dicho, también la destructora Bilba también ha estado denunciando a otro compañero en una por un tema de que si, bueno, eso, que le amenazó de agresiones, en otro de, o sea, le denunció por agresiones cuando no, en ese se está esperando resolución. Otro fue por amenazas cuando a raíz de, y ese, bueno, en ese juicio el mismo currante que había denunciado antes de empezar el juicio retiró la denuncia, porque es que no se cogía de tener órdenes o lo que sea. Y estábamos esperando otro juicio, otro compañero, de daños. Entonces, no, todo hay más procedimientos abiertos por la vía penal. Este la gravedad es porque nos, la gravedad que tiene, bueno, los otros todavía, algunos, el de daños está por salir, los atentados de sobrevivencia resistencia también están por salir, y la gravedad de este asunto es nos piden 2 años y 6 meses de prisión y un montón de como unos 8.000 euros o algo así, aproximadamente entre las dos, hemos calculado más o menos 8 o 9.000 euros, y entre unas cosas y otras. Y la gravedad de este asunto es que, bueno, pues que el juicio es muy inmediato, es como sí. Se celebra... ¿Cómo? No, que el 8 de enero está ya a la vuelta de la esquina. Claro, que se nos sorprende que haya sido un procedimiento tan corto, tan rápido, digamos, donde, bueno, con poco tiempo para preparar las pruebas que necesitamos, etcétera. Y bueno, pues la situación tan especial en la que se encuentra Fali, y además que no es casual que esa detención se produjera de esa manera, ¿no? Porque en ese momento, ya te digo, la excusa fue una pancarta, pero llevábamos meses con las vallas tomadas por pancartas. Entonces, fue una detención totalmente selectiva y bueno, pensamos que sabían muy bien lo que estaban haciendo. En ese momento lo que había era un montón de personas de diferentes edades, vecinas, ecologistas, que nos estábamos reuniendo para denunciar el desalojo que habíamos tenido durante la mañana y para asamblear y ver cómo continuábamos, como ha dicho Fali. Y en ese contexto no había conflicto y la policía llegó a generar un conflicto de manera muy evidente. Ese es el tipo de actuación en el que la policía no solo no ayuda a resolver un conflicto, sino que llega al sitio con la intención clara y evidente de generarlo en ese momento. Porque, vaya, está todo grabado y luego pues las situaciones en las que nos colocan, ¿no? De partes de lesiones, de un montón, vaya, un montaje, inventándose historias que no ocurrieron en el único sitio donde no había testigos, que era en el desplazamiento entre la Rijanal y la comisaría. Luego, como ha dicho Fali también, la violencia ejercida, que está catalogada como tortura y que está muy normalizada. Delincuencia es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las delincuencia es la... impunidad. Ante esos hechos que es que ocurren muy a diario, lo que ocurre es que bueno, pues no se saben y, como digo, están normalizados de que la policía haga esas cosas. Y ellos mismos deben considerarlo como gajes del oficio. Pero bueno, también hemos denunciado a la policía por los hechos que ocurrieron en el parking de comisaría, en el que directamente, como no podían callar mi voz de otra manera, porque estuve todo el viaje argumentando e interpelándoles por las actuaciones que habían tenido, al llegar a comisaría me asfixian y me silencian, me tiran al suelo de los pelos, me dan contra el suelo y cuando me estaba incorporando, con un gesto muy hábil y muy, muy, muy estudiado, que deben conocer y tener técnicas especiales, con un gesto muy hábil y muy rápido, me dejó sin respiración y sin habla durante un rato y me estranguló, vaya. Entonces, simplemente que tenemos que visibilizar este tipo de situaciones para que no se normalicen como viene ocurriendo. Hay mucha indefensión ante la impunidad policial. Hay indefensión continua. Ahora mismo, ayer mismo estuvimos en los conciertos de Marinalela, en una asamblea antirrepresiva, en un coloquio antirrepresivo, donde comentaban los compañeros de Cádiz que han sido detenidos durante las manifestaciones antifascistas postelectorales. Que hay dos chavales reventados en el hospital, o estuvieron con brazo roto, con nariz rota y encima con peticiones de 5 años de prisión. Esto se repite continuamente y hay que denunciarlo y visibilizarlo. Pues esto es lo que vamos a hacer desde hoy, desde aquí, contar esas cosas, precisamente porque además vemos que se están pasando. La excusa en este país de que entraba el Partido Socialista, entró diciendo que se iba a quitar la ley Mordaza, no sé qué, y ahí seguimos con ella y parece que va para largo. Este es el estado policial en el que vivimos en el Estado español. Esta es la situación, este es el estado policial en el que vivimos. Y la ley Mordaza, que hablamos mucho de ella, lógicamente, pero es el menor de nuestros males en cuanto a represión. El Código Penal está bien construidito para que la ley Mordaza sea, bueno, es algo escandaloso y más mediático, etcétera, pero que lo realmente, lo que mete a la gente en la cárcel no es la ley Mordaza, sino el Código Penal, como está contemplado ahora mismo, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, pues no sé, ¿queréis contarnos alguna cosa más? ¿Creéis que se os ha quedado algo en el tintero de este conflicto? La situación ahora mismo decíais que está paralizada en lo que es la regional, pero claro, ahora están llegando las resacas de toda esta persecución que ha habido por parte de la policía hacia vosotros y vosotras. Entonces, con respecto a Era Regional, ahora mismo está parado, decíamos, ¿no? Temporalmente, sí, de temporalmente. Momento. A lo mejor incluso un día terminan dando la razón de que allí no se podía hacer ninguna obra y nada de eso, pero claro, mientras tanto, el daño que se ha generado, que se os ha generado, y no sabemos lo que pasará el día 8, pues el 8 de enero, pues eso está ahí. Luego podrá venir Medio Ambiente y decir, sí, sí, esa playa es protegida y no se podía hacer nada. Dices, bien, vale. Entonces, ¿a qué oscuros intereses estaban sirviendo la policía haciendo ese tipo de actuaciones? No sé, ¿queréis comentar alguna cosa más sobre todo esto? Trabajando la campaña y te suelto alguna fechilla. La más importante es, por supuesto, la del día 8 de enero en la Ciudad de la Injusticia y previamente, bueno, pues el día 16, que es el domingo próximo, el domingo que viene, pues tenemos una jornadita allí en Arraijanal, un poco para, como decíamos antes, uno de los bosques en los que estuvimos, en el que estuvimos acampadas durante más tiempo, ha sido liberado. Han retranqueado las vallas, pero lo han dejado hecho una mierda, lo han dejado, vaya, han dejado las viejas vallas allí, en fin. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una jornadilla, un poco de celebración, de que hemos ganado un trocito en esta lucha, que hemos ganado un trocito de paraje. Entonces, pues vamos a hacer una limpieza de este bosque, a recoger semillas autóctonas y después hacer una también sembrar semillas y ir regenerando el espacio y una limpieza, porque, bueno, porque, en fin, no me enrollo más, pero que parte de esta situación es que conscientemente las instituciones tienen en estado de deterioro y de abandono este espacio, de forma que después cuando viene cualquier proyecto que intervenga sobre este espacio, pues alguna gente hasta se alegra, ¿no?, para que pues no esté eso lleno de basura y lleno de historias, ¿no?, porque ante el abandono de las instituciones. En fin, el día 16, jornada de celebración y de recolección y siembras. Y también con comida popular, pues para la cajilla de resistencia, que nos hace mucha falta también, ¿no? La caja antirrepresiva de Regional, pues haremos ahí comidilla vegana y lo que saquemos, pues para todo esto. Después, el día 17, estamos promoviendo una campaña de Twitter, pues para que vaya sonando este tema de Arrijanal y sobre todo de pues el tema de la represión, ¿no? Una campaña solidaria de apoyo. Así que, pues todo el mundo que pueda, pues estar atentos a las redes el lunes 17. Y luego, el martes 18, estamos convocando rueda de prensa en el Ayuntamiento de Málaga, bueno, ya que la policía, bueno, para denunciar la situación de la represión y también la de Regional, ¿no?, que está la obra paralizada como ya se había anunciado antes de que empezara, que, en fin, entonces, estas fechillas de momento y nada, pues yo que sé, pues eso, que toda la gente que pueda pues nos siga en redes para estar informada y la gente que esté lejos y no pueda venir el día 8 de enero, pues que envíe cualquier tipo de gesto de apoyo por redes, que escriban al Ayuntamiento de Málaga, que hay algunas páginas de consulta con Paco, consulta con el alcalde, y cosillas así, pues inundar el Twitter, las redes del Ayuntamiento de Málaga con absolución, activistas represaliadas de Regional o lemas parecidos, y también exigiendo la paralización permanente de las obras de Arraijanal y bueno, y su regeneración y protección del espacio. Y todas estas cosillas, de pues, momento, que no son pocas. Pues sí, sí, la verdad también, que... Pues la importancia de que, pues eso, de las redes de apoyo mutuo, en coordinaciones como Amnistía Social, por ejemplo, que estuvimos en un encuentro en Valencia, y la importancia de que todos, de que estemos muy conectadas y que entendamos que la represión, vaya... conectar los diferentes casos que forman parte de las mismas estrategias represivas y eso, y redes fuertes y acción conjunta. Pues bueno, pues estaremos en contacto con vosotros y vosotras precisamente para eso, para ir transmitiendo toda esta información, ir viendo cómo podemos solidarizarnos, cómo podemos apoyar toda esta lucha antirrepresiva que os ha caído encima, y agradeceros que estéis ahí en el Tajo currando a estos niveles. No sé si Fali quería decir algo más antes de terminar. Nada, insistir en, bueno, en que vamos a seguir con la movilización y que el martes día 8 de enero, pues a las 10 haremos una concentración lo más grande posible ahí en los juzgados de Málaga. Pues estaremos, si no estamos físicamente, por lo menos sí estaremos en la onda avisando y animando, que esperando que las cosas salgan bien y animando desde Granada para que por lo menos el juicio quede en un susto, y aunque no confiamos en la justicia, por lo menos que no actúen como tememos que quieren actuar. Pues muchas gracias a los dos. Bien, pues muchas gracias. Y estamos bien, en contacto. Venga, un abrazo. Suerte. Muchas gracias. Chao. Tejer lo natural no es delito, que es amar a tanto y tanto arbolito que tiene todo rajanal. Y cada vez seremos más y no somos delincuentes, solo nos gusta el medio ambiente y lo queremos natural. Que proteger lo natural no es delito, que es amar. Si no te quieres enterar, yo te lo repito. Y bueno, para los que nos escucháis desde fuera de la península ibérica, informaros que ha habido elecciones en el gobierno autónomo del sur de España, de Andalucía, que ha perdido el Partido Socialista, que llevaba 36 años en el poder, era casi como el PRI en México o algo así, pero que aparentemente ha ganado la derecha, pero que también han perdido la derecha, y seguimos perdiendo todos los ciudadanos y ciudadanas. Las pérdidas directas van a ser esos 250 altos cargos de la Junta y los varios miles de más que había puestos a dedo, que cobraban por encima de 55.000 euros al año, ¿no? Esos sí que van a perder. Aunque supongo que los años que han estado en la administración pública y los favores que han hecho a las distintas empresas privadas que con la administración pública andaluza se han relacionado, serán panes prestados, que se dice en los pueblos, y esas empresas pronto los llamarán a trabajar en algún sitio con cómodo despacho, teléfono y coche de empresa. Y quien sí ha irrumpido con fuerza ha sido un partido de extrema derecha, con aquella cantinela que ya soltaba Le Pen en Francia contra los inmigrantes, ha entrado con fuerza en el Parlamento andaluz. Era quizás los últimos resquicios donde quedaba entrar la extrema derecha, puesto que ya está instaurada en toda Europa y en todos los parlamentos. Por Andalucía todavía no habían llegado. Esta Andalucía, que ha sido una tierra de emigración constante, mira cada vez más con recelo a los inmigrantes que nos llegan cada vez más desesperados. Y estos partidos de derechas cogen ese mensaje para meter el miedo, introyectar el miedo en el corazón del pueblo con la ayuda de los medios de comunicación de masa. Lo que no dicen esos medios de comunicación de masas ni esos partidos de derechas es por qué vienen todos esos inmigrantes, por qué esas personas abandonan sus países en el sur de España, llegan principalmente africanos, y cómo los países más exportadores de inmigrantes hacia Europa precisamente son los países más ricos del área africana, concretamente. Quizás porque nuestras empresas están exportando esa riqueza y esas materias primas de allí, a la gente de allí no le queda más remedio que venirse aquí. De esto es de lo que no se habla en los medios de comunicación de masas, ni hablan esos partidos de derecha que tanto les gusta sacar pecho. Lo mismo que no llevan la banderita cuando van a ningún desahucio, pues igual, porque no van a ningún desahucio ellos, esos son los mensajes que traen, insolidaridad. Pero bueno, ahí estamos y veremos a ver cómo se desarrolla todo eso. En próximos programas sí queremos traeros un estudio que hemos podido obtener en el cual se ve cómo los países más exportadores de emigrantes, concretamente del África, son los países de más riqueza y donde nuestras empresas europeas están muy bien instauradas, muchas veces con el apoyo de nuestros propios. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que Hoy Desde Aquí es un programa que hacemos en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Os animamos, seguimos con esa campaña de socios para conseguir que este medio sea un medio alternativo que os traiga estas informaciones que los medios comunes, oficiales y vendidos al capital no os traen. Yo conocí a aquel hombre y cuando pude. Así que esperamos que estos temas hayan sido de vuestro interés. Salud y anarquía. Apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán. Tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo.